Cuarto mundialito antirracista en Zaragoza. Fútbol y básquet. Sábado 19 de mayo a las 9 horas en el Centro Deportivo Municipal La Granja. Apúntate ya en el Ceso Quiquemur en la Plaza de la Memoria. Vía Láctea, Doctor Palomar 25. Urban Gel Tattoo, Don Teobaldo 1012. Copifax en Corona de Aragón 53. O en el mail mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. También habrá partido de balonmano, concurso de triples, torneo de ping-pong, música y comida popular. Infórmate en mundialitozgz.noblezabaturra.org. ¡Apúntate ya! Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar.